Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial desde aquí, desde Madrid, en la cima de Madrid, en la cima de Madrid, entre montañas, como siempre les digo. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes en la península. Nunca me olvido de las Baleares, de las Islas Canarias, de Ceuta y de Melilla. Y también, cómo no, de nuestros miles de amigos, porque son miles de amigos que, por la diferencia horaria con nosotros, por la noche, de madrugada, tenemos cada madrugada unos cuantos miles de descargas en iVoox. Somos un programa muy escuchado en, primero en Estados Unidos, primero, y después en México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, tantos y tantos países. Por tanto, un abrazo muy fuerte desde aquí y en este periscopio interactivo con todos ustedes, pues encantado de responder a las preguntas que ustedes quieran formular o comentarios simplemente. Desde África, dice un oyente, un espectador, en África, bueno, pues en Norte África sí, poca, pero sí tenemos, por ejemplo, en Marruecos, pues se nos escucha. E incluso, como alguna vez he dicho, hasta en China y en Japón también. Es un mínimo porcentaje donde realmente se nos escucha más fuera de España, es en Estados Unidos de América y en México. Y eso, señores, eso es muy reconfortante, porque ¿de qué serviría hacer un programa aquí todas las semanas si realmente nadie, o 300 personas que tendrían todo mi respeto, escuchasen el programa? Pues es que hubiéramos cerrado el kiosco, como se suele decir. Un saludo muy cordial para todos, para Marta Ruescas, querida amiga, yo así la considero, que se ha unido al programa ahora mismo, en este momento, al chat. ¡Qué cantidad de preguntas! Juan Carlos Salamanca, si seguirá la decisión, el nuevo colaborador, las regresiones. Vamos a pararnos porque la noticia de Marte, de si hay agua, sí, se ha confirmado que sí que hay. Sí que hay, aunque hay o existe, o lo que se ha encontrado es es de un tamaño muy reducido, pero desde luego es muy significativo que en Marte se descubra agua similar a la nuestra. Así que, en fin, yo creo que realmente es un descubrimiento muy importante y seguirá seguro habiendo muchos más. Vamos a ver. Primero, Fernando no va a participar hoy en el Periscope. Tampoco lo vamos a alargar muchas horas, lo que dé. Eso por un lado. En cuanto al... No es un nuevo fichaje, es una colaboración. A ver, la Casa de América, es que no me quiero olvidar de nada, pero me dan tiempo, por favor, para poder responder a todo lo que me están planteando. No es un fichaje, es una colaboración, y será para septiembre. Y cuando ustedes escuchen la voz de vez en cuando de esa persona, pues van a recordar, sobre todo los que tienen cierta edad, pues efectivamente van a decir, pues cuántas veces le he escuchado, ¿no? Cuántas veces le he seguido y cuántas noches pues me acompañó esa persona. Será en septiembre, porque ahora ya con el verano de por medio, pues sinceramente no, aquí en Madrid no hay playa, pero muchos se van a la playa. No es Enrique de Vicente, no es Enrique de Vicente. Y tengan por seguro que estará. Lo que pasa es que, fíjense qué fenómeno tan interesante. Yo les pido a ustedes su opinión. En este caso, voy leyendo comentarios que aparecen en pantalla. Juan Carlos Salamanca, vamos a ver. Ahora me escuchan, que parece ser que había algún problema con Periscope. Bueno, les decía que es que me salta el Twitter, discúlpenme. Enseguida lo solucionamos, porque me salta la pantalla de que Twitter se ha detenido. Si no, hacemos una pausa y directamente cierro el Twitter y ya está. Les decía, Juan Carlos Salamanca es, pues, un gran amigo, fiel en lo bueno y en lo malo, en momentos de alegría y también de felicidad, que nos hemos escuchado, dialogado, digo escuchado, no oído, durante años, pues algo así como 26 años, el erudito en potencia, que es como yo le bauticé, porque otra compañera le bautizó como el Wikipedia andante. Es un erudito en potencia y volverá por aquí. Volverá seguramente pasado el verano, no lo sé, o no. Pero es que sucede algo, que es lo que les quería decir a ustedes, por las preguntas que me han hecho sobre don Juan Carlos Salamanca, que claro que volverá, por supuesto que volverá. Lo que ocurre es que ustedes, si opinen, por favor, si son tan amables, a través de la pantalla, dice Mariano que prefiere a doña Elena Enciso, la cual tiene, pues, sus encantos y Yo sé que, en fin, ¿qué quieren ustedes que les diga? Pues que a más de uno le gusta, efectivamente. Pero ya que quede claro, que quede claro, esto lo digo un poco en tono de broma, en esta terraza de verano, que realmente cuando le doy a la pantalla es que me dice que el Twitter se ha detenido. Bueno, Elena y yo no somos novios, ni hemos sido nunca pareja, ni hemos sido novios formales. Somos grandes amigos, la quiero muchísimo, es una bellísima persona, muy especial, y tenemos pendiente el hacer, terminar de hacer esa investigación donde obtuvimos auténticas parafonías, verdaderas parafonías y muy claras, y muy claras. Lo de la pareja radiofónica se quedó un poco ahí, por no decir que se quedó ahí, porque en principio hubo un momento en el que sí que íbamos a hacerlo juntos, pero al final, por circunstancias de la vida, de su vida personal, familiar, por algo en concreto, pues no pudo hacerlo. Y eso que yo les quería a ustedes decir, que están escribiendo loas y cosas muy bonitas, que Elena seguro que está viendo en este momento, seguro. Ella no se encuentra en Madrid ahora mismo. Investigaciones de campo. Bueno, pues es que estamos en ello. Con Elena hemos estado de investigación de campo. Y como les he dicho antes, se han obtenido unas parafonías. Además, tengo aquí un papel que les voy a enseñar en cámara. Aquí está, no sé si se verán las letras. Bueno, ven un poco ahí las letras. Con el minutaje, ¿eh?, de las parafonías que salieron cierta noche en una casa, y en una casa muy especial además, donde yo tiempo atrás ya obtuve unas grabaciones realmente extraordinarias y con un contenido, sobre todo un contenido parafónico, que realmente ponía los pelos de punta. La pondremos en el aula virtual. Sí, me he recogido un poco el pelo porque, pues, ahora estoy en una fase de introspección y de plantearme muchas cosas y también de decidir cosas muy importantes en mi vida. Yo lo comparto con ustedes, que son mi gran familia del misterio, sin los cuales pues mi vida tendría un sentido muy diferente, y por eso lo comparto con ustedes. Tanto lo de Elena, que está bien explicarlo, que quede claro, que si tengo pareja, se lo cuento después. Luego se lo cuento, que más de uno se sorprenderá con lo que voy a decir. Voy a ir apuntando, porque si no luego se me olvida, y no quiero que se me olviden temas. Así que sí, me he hecho una coleta baja porque bueno, pues estoy bien así, pero tampoco se trataba de salir en cámara con todo el pelo suelto y demás. Desde aquí un abrazo a Octubre, que es una querida oyente, una muy querida y entrañable desde el principio oyente, y desde aquí un abrazo muy fuerte para Octubre. El Sinatra de las Ondas está en este momento descansando. Les mando a todos ustedes un abrazo muy fuerte. El Sinatra de las Ondas es Fernando, y por lo tanto, pues Fernando, por supuesto que forma parte del programa, y Melena es el rey de las nenas, dice Jordi. Y sí, está descansando ya. Me lo pongo aquí porque el micrófono está aquí, está ahí. Más cosas. Novedades para la temporada próxima. Ya les adelanto que yo durante agosto no voy a parar el programa. El programa Más Allá de la Realidad sigue, si Dios quiere. Y yo me debo a ustedes, a vosotros. Y vosotros estáis ahí, muchos de ellos, de los que me estáis escuchando. No descanso. Es verdad. Pero es porque me encanta mi trabajo, mi vocación, porque es vocación. Isabel, muchas gracias. Bueno, pues es que aparte de eso, es que no puedo, sabiendo que hay miles de personas, el último programa sobre esta, es que no sé ni cómo calificarlo, lo de la sábana santa, que si es, de nuevo, que si es una falsificación, que si hay pinceladas, ya habrán escuchado el programa. El programa va por las 30,000+ descargas en 6 días. Eso es muy importante. No ya porque estemos en el top 20 de iVoox, que tiene más de 4,000 canales o programas. En el puesto 19 esta semana. Pero eso no es lo más importante. Eso es importante en cuanto a que revela que están ustedes ahí y que hay muchos, tantos como 30,000+. Pero lo importante es la divulgación y el estudio y la reflexión y a qué se puede llegar después de eso, de plantear, por ejemplo, este tema de la Sábana Santa y decir que el STURP descartó por completo en 1978, como han escuchado la mayoría de ustedes seguro, descartó que la Sábana Santa sea un fraude de la Edad Media. Ni hay pincel, trazas de pincel, ni hay pintura, ni hay absolutamente tinte ni colorante, nada. No hay nada, ya lo expliqué en el programa. La imagen es una imagen que se formó por una energía que brotó del cadáver y que chamuscó literalmente el tejido, muy superficialmente, con tridimensionalidad, y hasta el día de hoy en ningún laboratorio del mundo, aunque se ha intentado, no se ha podido reproducir la imagen sindónica, la impronta sindónica de ese hombre crucificado, alanceado por el costado derecho, coronado de espinas. No se ha podido reproducir con todas sus características. Jesús fue, están preguntando, que si fue un cadáver. Claro que fue un cadáver. Jesús murió. Como personaje histórico, no hablo desde el ámbito, en este caso, de la teología, desde el ámbito histórico, desde la perspectiva histórica, se puede y no se puede, es que se debe afirmar, porque hay documentación. Vayan al podcast en iVoox y busquen el programa dedicado a la historicidad de Jesús, si existió o no existió. Fuentes clásicas, fuentes rabínicas, fuentes cristianas, no cristianas, la existencia histórica de Jesús de Nazaret, podemos decir que es un axioma, es decir, que es algo incontrovertible, el que, aquí me apunto algo que acabo de ver, que es importante, porque me lo están pidiendo, no a mí, pero yo lo tengo que apuntar. Por tanto, este hombre, el químico Luigi Garracelli, que tiene todos mis respetos, pero que creo que no sabe muy bien por dónde se anda en algunos aspectos de la síndone, creo que debería guardar esos comentarios y estudios, que no es de ahora el estudio, es de hace algún tiempo. Si no hay rigor, que para mí no lo hay, debería guardar. Y los medios de comunicación lo que deberían hacer es no darle tanto bombo y tanto platillo a algo que no tiene, en mi opinión, y es mi opinión, como conocedor de Sábana Santa, no tiene el menor rigor científico. Es decir, que no, porque no se ha conseguido, sencillamente, todas las características que el STURP en 1978, integrado por 40 científicos durante 5 días y 5 noches, llegaron a una serie de conclusiones desde la ciencia. Desde la ciencia positiva, con la aparatología más moderna. Y dijeron, la conclusión fue, señores, aquí no hay explicación. Esto no es obra de un falsario y, por tanto, las características sindónicas son estas. Expliqué en el programa, que lo pueden escuchar, qué características son, y esas características no se han podido repetir en laboratorio. No se han podido repetir. Pero es que ni de lejos. Así que cada uno que saque sus propias conclusiones. Siguiente tema. Y pregunten ustedes cómo están haciendo. Me preguntaban, vamos a ver, perdónenme que leo, que le recuerdo a su urólogo. Pues bueno, pues si es buena persona, me parece bien. La alerta OVNI del 9 de junio de 2012 o 2013 de Milenio 3, Cadena SER, el programa de Iker Jiménez. Voy a apuntar aquí algo que, a ver si, bueno, a ver un momentito. Me han preguntado por dos cosas que son muy importantes y voy leyendo. Vale, de acuerdo. Muy bien. Si hay alguna más, ya quito el capuchón y lo dejo así porque va a haber más preguntas. Estoy aquí para que ustedes me pregunten lo que deseen, desde el respeto, como siempre digo, y desde la educación. Me preguntan acerca de Cuarto Milenio. Esto, sí, ahondo en el tema mínimamente. El pantano de la Jarosa, con más de 200 personas más, se vio lo que se vio. Ya está. No puedo leer todo. Es que no puedo leer todo porque son tantos comentarios que es imposible. Se vio lo que yo transmití. Y pedía paso, llamaba y pedía paso a mis compañeros allí, en Valladolid, creo que estaban, sí, para decir lo que estaba ocurriendo. Ahí están los testigos, que son más de 200, había más de 200 personas. Por otra parte, hubo fotografías, incluso algunos oyentes que estaban allí lo filmaron en vídeo. Que yo levanté el programa. No es que yo levantase el programa, es que los ovnis aparecieron. Ahora, pues, Escudo, buenas noches, saludos. Es que realmente lo que ocurrió esa noche en Milenio 3, en directo con el pantano de la Jarosa, que yo estaba allí, lo que sucedió es que aparecieron los ovnis. Es que aparecieron. Y como aparecieron, pues había que contarlo, señores. Si no hubiera habido nada, pues yo no hubiera entrado en directo tropecientas veces como entré, diciendo: Iker, Carmen, oyentes de la cadena SER de Milenio 3, estamos viviendo esto, estamos divisando en este momento esto otro. Tres formaciones tres luces en forma de forma triangular, que conforman un triángulo, que se desplazan. Bueno, pues es que yo narré lo que está en la fonoteca, lo pueden ustedes escuchar. Eso no solamente lo vi yo, lo vieron muchas personas, algo más de 200 que había allí. Bueno, yo pido un respeto, por favor, porque he leído algún comentario según voy hablando, pero he visto algún comentario. Por favor, les pido un respeto para mi compañero, al que antes considero amigo, y no tiene nada que ver que yo ya no esté en el programa. Yo he seguido mi rumbo, mi camino, y ahí estamos, y con unos resultados magníficos, y ya está. ¿Resultados magníficos qué es? Pues estar en el ranking de iVoox, que es la plataforma en castellano más importante que hay en el mundo, pues estar junto a Julio Otero, el transistor de José Ramón de la Morena, y el otro programa que no recuerdo cuál es, un programa de una gran cadena nacional, pues que más allá de la realidad, gracias a ustedes, esté entre los primeros programas y de misterio de los más escuchados. Gracias a ustedes, porque descargan el programa en el puesto 18, en el puesto 17, en el puesto 19, en el puesto 21, 20... Oiga, eso es muy importante. Así que, como decía, estoy leyendo algunos comentarios, me entusiasma, como decía el profesor Argumosa, me entusiasma que me quieran. Pero yo también quiero, y de hecho soy el hombre de los abrazos. Me encanta abrazar a las personas. También antes que dar la mano hay que seguir un protocolo, pero antes de dar la mano, pues evidentemente doy un abrazo si la persona es conocida. Vamos con el tema de Cuarto Milenio, si les parece bien, porque están preguntando y diciendo cosas acerca de mi amigo y compañero Iker, que está en Tokio. Pues no sé dónde está, sinceramente, no estoy informado de dónde está mi amigo, al que sigo considerando, repito, mi amigo, que dijo, aquí hago una pausa, que Iker dijo que tenía la parafonía del infierno. En todo caso, seguramente tendrá la primera, porque se hizo un programa en Milenio 3, en la cadena SER, en el que yo no participé. Se hizo un programa con la primera, ya saben que son dos grabaciones, y la primera se pusieron fragmentos de esa grabación, pero que yo sepa, no digo que no la tenga. La segunda grabación, que es, de verdad, señores, vamos a dejarnos de bromas. Bromas me refiero a lo que, por lo que se ha dicho en el pasado, en algunos sitios, y que me ha llegado. La segunda grabación, sinceramente, es algo que no se puede poner. Aunque pusimos en WordPress Radio, efectivamente, 2 minutos, me parece que fueron 2 minutos, lo más suave, lo más light de esa segunda grabación, que la tenemos, que yo sepa, y creo que sé bien, una persona cercanísima a don Germán y yo. Ya está. ¿Que Iker la tiene? Me parece estupendo. Pero mi opinión personal, yo les digo sinceramente que esa grabación no se puede poner. Señores, eso no se puede poner en un medio de comunicación. Cuando pasen unos años y tenga el tiempo y el dinero, para no hacer nada y estar únicamente centrado todo el día en el análisis de las grabaciones del, apodadas así, del infierno, pues voy a analizar segundo a segundo todo lo que ahí se escucha. Lo haré. Di mi palabra y lo haré. Pero ahora mismo no. Y una cosa más. Algo que las personas que lo han oído, entre ellos, por supuesto, sí, entre ellos lo ha dicho él y lo he dicho yo alguna vez, Iker y Carmen, esas dos grabaciones desprenden un algo que, como otras personas que me han pedido que les ponga la grabación, la quedada, ahora vamos con la quedada, y la han escuchado, ha habido no muchas personas, pero alguna de ellas, o algunas, sobre todo la segunda, me han dicho: por favor, para que yo ahí ya no puedo escuchar más. Eso ha ocurrido. No se puede poner, de verdad que no se puede poner. No se imaginan lo que ahí se escucha, y no ya lo que se escucha, sino que eso que desprende la grabación, lo que se denomina la forma expresiva. Yo no voy a entrar, obviamente, ni mucho menos, en si es falsa, si son falsas, si son auténticas, si se la colaron a don Germán, si es el cerdo, si es un tren. Miren, yo haré en su momento un análisis, cuando llegue, cuando pueda, y les diré a ustedes: señores, mi conclusión es esta. Ya está. Yo les aseguro, y lo opine quien lo opine, si es que cada uno es muy libre de opinar lo que quiera. Yo no impongo nada. Nunca lo he hecho, ni lo hago, ni lo haré. Yo les doy mi opinión, y por eso digo que, en mi opinión, eso, para empezar, fíjense. No son psicofonías. ¿Qué les parece? No son psicofonías. Son dos grabaciones paranormales. Una, la primera, de casi 10 minutos, con algunos intervalos pequeños de silencio, y la segunda son 14 minutos en los que hay unos intervalos en los que no se escucha absolutamente nada. Es realmente sorprendente el escuchar eso con auriculares. No les cuento si uno se aísla y lo graba solo de madrugada, y como digo, en un cuarto encerrado con auriculares, pues les aseguro yo a ustedes que producen un impacto. Un impacto, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de aquí, de lo que yo denomino subconsciente, que no me gusta decir inconsciente. Desde el subconsciente, ahí, esas dos grabaciones provocan en la persona, es como un contenido subliminal, como ocurre según los expertos en la publicidad, que hay un contenido subliminal para que compremos, para que consumamos, etcétera. Hay un contenido ahí subliminal que incide, se lo aseguro, incide en el subconsciente de la persona. Y precisamente no son efectos positivos. Por tanto, haré un análisis. Yo lo he dicho, lo prometo y lo sigo manteniendo. Haré, llegado el momento, un estudio segundo a segundo de lo que ahí aparece. Lo haré y se lo daré a conocer a todos ustedes. Entera, la segunda grabación, me refiero sobre todo, entera. Ya veremos. Ya veremos. No, pero es que el análisis no se puede... Es decir, yo siempre he dicho que haré un análisis, pero es que para hacer un análisis hay que tener todo el tiempo del mundo. Y para tener todo el tiempo del mundo, pues mire usted, yo no dispongo de todo el tiempo del mundo porque tengo que trabajar. Tengo que hacer un programa semanal, tengo que hacer muchas cosas que estoy haciendo, el nuevo portal web, estoy preparando la gran aula virtual del misterio, estoy con conferencias, preparando conferencias, y puedo seguir. Yo no tengo tiempo ahora mismo para ponerme día tras día, durante un mes, dos, tres, a escuchar segundo a segundo todo lo que ahí aparece. ¿Que en qué trabajo? Pues ya lo está viendo usted. ¿En qué trabajo? Pues trabajo en los medios de comunicación, caballero. A ver, yo soy autónomo, ¿vale? Entonces, ¿que en qué trabajo? Dice. ¿Qué se cree usted? ¿Que hacer un programa de tres horas, a veces de seis o de siete, es un pasatiempo? No. Hágalo usted. Hágalo usted. Pues miren, iVox, que... No, pero yo respondo. iVox, que me ofreció, al igual que a otros programas, y seguramente irá mucho más con otros, me ofreció privatizar algunos programas en el sentido de que abríamos suscripciones para los que quisieran suscribirse, y ese es parte de mi trabajo. Pero es que mi trabajo es hacer el aula virtual. ¿Sabe usted cuánto tiempo llevamos de aula virtual grabado? 10 horas. 10 horas. Eso es hacer ganchillo. Eso es hacer ganchillo. Eso se llama trabajo, caballero. El prepararse una conferencia para un auditorio, eso es trabajo. Eso es trabajo. El estar diseñando junto con la persona encargada informática un portal web nuevo, también para la nueva temporada, eso es trabajo. El atender al... No, pero es que respondo, para que se enteren bien. El atender a personas, tanto por teléfono como personalmente, porque me lo piden, eso, aparte de ser un acto, creo que de caridad para quien me lo pide, eso es trabajo, porque te cuentan una experiencia y tienes que darle a esa persona tu punto de vista y una orientación. Y nada más. Y si no cuela, pues vaya usted a dormir. Ya está. No pasa nada. Yo no tengo... Miren, resumen y paso a otro tema. Yo no tengo por qué justificarme ante una persona que me dice que cuál es mi trabajo. ¿Usted en qué universo vive? ¿En qué galaxia? ¿En Andrómeda? ¿O en las Pléyades? ¿Dónde vive usted? Ya está, fin. Creo que a preguntas necias y malintencionadas, pues si yo saco el colmillo, que por cierto las IPs se están todas registrando, están todas registrando, ya nos hemos encargado. Si usted me dice que en qué trabajo, yo le digo, ¿y usted? ¿Usted en qué trabaja? Mire, yo soy autónomo, ¿comprende? Yo cada 3 meses tengo que tributar a Hacienda y darle hasta el último céntimo, ¿comprende usted? Este es mi trabajo, todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? ¿Le queda a usted claro? ¿Le queda claro? Me alegro muchísimo. Vamos a lo de cuarto milenio. No, pero antes vamos, no son explicaciones, es ponerle en su sitio a ese individuo. ¿En qué trabajo? Usted no sabe si es trabajo, usted no sabe lo que es trabajar, seguramente. De la mañana a la noche, sin parar, salvo para comer un poco. Usted no tiene ni idea, seguramente, de lo que es trabajar. O empalmar un día con otro porque sales de la radio a las 5 de la mañana y tienes que estar a las 10 o a las 11 en un auditorio, porque hay un congreso, dando una conferencia. Ya está bien con la España de la pandereta. Ya está bien. Que la España de la pandereta, que es una parte de España, porque España no es un país de pandereta, pero lo hacen personajes como este. Pues es usted médico, me quito el sombrero, porque yo a los médicos les... Vamos, en fin, los valoro muchísimo. Pues que venga un señor. ¿Usted en qué trabaja? Mire, yo soy autónomo, yo tributo cada 3 meses, yo los ingresos que tengo de lo que tenga, iVoox, una conferencia que se paga, la mayoría no se pagan, depende. Sí, pero bueno, vamos a ver, este señor, ¿de dónde sale? ¿Usted en qué trabaja? Esto es trabajo. No esto que estamos haciendo esta noche. Esto es un placer. No. Mire usted, las cuentas de la comunidad, se refiere, ¿de qué se refiere? La comunidad benedictina, ¿no? Esa a lo mejor las paga su papá. ¿Te queda claro? Benedictina, una comunidad benedictina, franciscana, no lo sé. Trapense, cisterciense, cartuja. Ay, que de verdad, que puntualmente, pero cuánta envidieja hay, cuánta envidieja. Y seguimos. Miren, hay una cosa que es, y no voy a leer la pantalla ya a este individuo, y sino directamente se le bloquea y ya está. Nada más, porque viene aquí a reventar el periscope, y no van a reventar nada, porque yo, ponga lo que pongan, como están las IPs siendo registradas, pues como se pase de la raya, pues ya sabe lo que le espera. Ya está, nada más. Hay un fenómeno, a ver qué opinan todos ustedes. Yo les pido su opinión, y es, alguna vez se me pide, traiga usted algún invitado en el pasado, hace un año, hace dos, hace cinco, en el podcast llevamos desde agosto de 2008, y aparte yo, pues bueno, en cuarto milenio, invitado a otros programas, mis conferencias, el libro sobre la Sábana Santa de 600 páginas, etcétera, etcétera. Puedo continuar con más labor profesional, tareas profesionales. Y en tantos años el formato ha variado, porque lo que ahora se me pide, ahora y no ahora, es un programa de autor. Es un programa de autor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Es decir, que me dicen, no, que no venga nadie, independientemente de don Juan Carlos Salamanca de vez en cuando, o de Fernando Vázquez, o de Teresa de la Fuente, o de Elena Enciso, y de algún otro compañero, colega, como este del que les hablaba, la gran estrella, hombre, estrella, quiero decir, estrella consagrada, una estrella como, por ejemplo, el Hablando Claro, sí, Hablando Claro, ya todos andará. Pues un Luis del Olmo, un Iñaki Gabilondo, una Encarna Sánchez, bueno, pues a ver, pero es alguien muy conocido y haremos cosas juntos, ¿de acuerdo? Así que eso queda ahí. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se les hace el programa más íntimo, más cercano, cuando se hace un programa de autor? Cuando estoy yo solo, disertando, exponiendo, facilitando datos, información, cuando estoy haciendo reflexiones, cuando estoy haciendo preguntas en voz alta y estoy yo solo delante del micrófono. ¿Qué prefieren? ¿Estoy leyendo? Bueno, alguien decía que lo haga yo solo, que lo haga como lo haga, que está bien. Que otro dice que prefiere solo sobre temas parapsicológicos. En fin, esto es lo que yo he recibido. El programa es mejor con usted solo, dice Raúl 1984, acompañado con interacción. Don Juan Carlos sobra, dice alguien. Que Fernando le da un toque al programa, está bien con invitados. Bien, pues tú solo mucho mejor. Pues hombre, yo lo que aquí, solo gana mucho, dice un tocayo. Los debates con Salamanca, lo mejor. Otro es Senesoc, sus reflexiones, dice. Pues con don Juan Carlos sobran invitados, seguramente, estoy de acuerdo. Mujeres en el programa que se necesitan, la tendremos. Tú eres más allá de la realidad. A ver, yo de todo esto que estoy leyendo, solo con sus reflexiones, una sesión de consulta con los oyentes, que la he tenido, y hay muchos casos ahí guardados, pero la conclusión a la que yo llego es que realmente lo que abunda en este momento en el programa en un alto porcentaje es que lo haga yo solo. Y por tanto, eso se llama un programa de autor. A ver, pues pregunten, sí. Que soy un clásico, solo don Santiago, no lo dude. A ver, de autor, solo. Bueno, pues es que la tónica general es que esté yo solo. Salvo algunas opiniones, solo don Santiago, dice Mariano, mire usted. Las opiniones de ustedes, usted y Fernando, como Alés o Jiménez del Oso, dice otro amigo. A ver. Bueno, pues es que es la tónica general, y aquí cierro el tema. Pero quería sondear un poco por dónde van los tiros y decir, bueno, a ver, realmente, ¿qué opinan mis oyentes sobre este tema? De, por supuesto, sí, claro que sí, invitar de vez en cuando a alguien, pero que esté yo solo. Pues es que es lo que me piden. Por email, por las redes sociales en general. Eso a mí me sorprende, porque les voy a decir una cosa. No es fácil, gracias Jordi. No es que dice que le encanta el programa. Y alguno en la calle preguntando, claro, como hice cuando le dediqué el programa a mi amigo Iker, hace, no este año, el anterior, y me metí en Callao, en la Puerta del Sol, en Preciados, en la Gran Vía, en todas partes. Y voy a colgar ese programa porque creo que no está. Y lo vamos a volver a repetir, para tantos que han oído hablar de ese programa que, grabadora en mano, me tiré toda la tarde y parte de la noche por toda esa zona, ¿eh? Y realmente, pues, es un programa que, igual que he hecho programas desde el pantano, por ejemplo, desde el pantano de La Jarosa, yo solo, con el micrófono, yo solo, ahí, en la orilla del pantano, también desde el monte, o como uno que dice que estaba diluviando aquí, ahí donde vivo, y lo hice con el sonido de la lluvia, de los truenos. Para mí eso es radio. Se puede hacer delante de un micrófono, desde el Escorial, efectivamente. Se puede hacer en un estudio, con un micrófono delante, con un micrófono, pero se puede hacer también, como hemos hecho, desde todos estos sitios. Uy, el Monte Abantos. Si le escucha don Juan Carlos Salamanca, Dimensión 11. El Monte Abantos es un monte realmente cargado de una fuerza, por decirlo de alguna forma, realmente, pero muy señalada, ¿eh? Muy contundente. Tengo yo pendiente hacer un programa con Juan Carlos Salamanca desde el Monte Abantos, que él lo conoce muy bien. Lo haremos. Por tanto, volveré a colgar ese programa que yo titulé Entre las buenas gentes, que lo hice porque era el cumpleaños de Iker, el 10 de enero del año 2017, y que verdaderamente tuvo un gran éxito. Hubo un problema técnico, simplemente, como pasa mil veces, nos ha pasado muchas veces, como a otros colegas, y ese programa creo que ahora mismo no está disponible. El abandono de otro grande Santi Camacho de Cuarto Milenio. No tenía ni idea de esto. ¿Esto es verdad? ¿Que Santi ya no está en Cuarto Milenio? No entiendo. ¿Me lo puede confirmar alguien esta información? ¿Me lo pueden? Es que estoy leyendo la pantalla ahora mismo. Que Santi Camacho, me dicen. Dicen ustedes, alguien. Están comentando que Santi Camacho, que Santiago, Santi Camacho, a quien yo tengo un aprecio muy especial, que ya no está en Cuarto Milenio. Pues sí, dicen que confirmado, están diciendo unos y otros. Pues miren, creo, si eso es así, primero, digo si eso es así. No lo puedo confirmar porque yo no lo he dicho, lo dicen ustedes. Si eso es así, creo, por la razón que sea, la desconozco, y me acabo de enterar por lo que han dicho ustedes. Si eso es así, me parece una gran pérdida para Cuarto Milenio. Y sé de lo que hablo. Santiago, Santi Camacho, es un grandísimo profesional. Seguramente, o no, es que no lo sé, pero sí, bombazo informativo que están diciendo ustedes y que me están comunicando ustedes y confirmando ustedes. Estoy leyendo todo lo que están diciendo. Acabo de enterarme ahora mismo que Santi Camacho, una de las almas mater de Cuarto Milenio, que ya no está en Cuarto Milenio, que no va a empezar temporada en septiembre. Pues ustedes, según estoy leyendo, lo han confirmado. Yo no lo sé. Yo ni lo confirmo ni lo desmiento, puesto que yo directamente no lo he podido confirmar. Lo confirmaré en los próximos días. Pero si eso es así, me parece que haya sido por una razón, por otra, por dedicarse a lo mejor a su gran programa, a Dex, y a otros proyectos, a escribir, no lo sé. Pero me parece, desde el punto de vista de Cuarto Milenio, programa en el que yo he estado muchos años, y al que quiero, lógicamente, pues me parece una gran pérdida. Me parece una gran pérdida para Cuarto Milenio, si eso es así. Lo deja para volcarse en Dex, dice Asturiano. Estoy leyendo. Iker no quiere gente que le haga sombra. Y citan también a Juan G. Vallejo. Estoy leyendo comentarios. Miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes. El efecto Vázquez dice, y el efecto Camacho. Vamos a ver. A Iker no se le puede hacer sombra. El que lo intente, que no ha sido mi caso nunca, porque cada uno tiene su propia personalidad y no hay que ir a ningún sitio haciendo sombra a nadie. Pero ya les digo que a Iker nadie le hace sombra. ¿Por qué? Porque Iker hay uno. Hay uno. Y nadie, yo por favor les pido que no entren, por favor, algún usuario que no entre en descalificaciones. Se lo pido por favor. Por favor. Tengamos educación, respeto, tanto por Carmen, que he leído algunas cosas que no, y por Iker también. Son dos personas a las que yo aprecio y me emociono porque es verdad. Se me llenan un poquito los ojos de lágrimas y es verdad. Independientemente de que yo hace 4 años dejase el programa, eso vamos a dejarlo a un lado. Yo le sigo queriendo. Ya está. Entonces no tolero que aquí se diga esto o lo otro en plan de descalificación. Pueden decir, como han escrito, he leído algunos comentarios, pueden decir que es una gran pérdida, que Santi Camacho se vaya, pueden decir otras cosas, con respeto. Ahora, ya entrar en descalificaciones, ahí no. Estoy leyendo. Bueno, miren, son preguntas las que me están haciendo, que les voy a contar una cosa. Hace muchos años, en un programa llamado Turno de Noche, les sonará, hubo un oyente que llamó a Cebrián, a Juan Antonio, al gran Juan Antonio Cebrián, y a don Germán, y a César Cid. Pero bueno, el que dirigía el programa era nuestro añorado Juan Antonio Cebrián, y quería hacerle un test de estos de revista a don Germán, y don Germán se negó. Y entonces este oyente, pues, se enfadó, y don Germán, que carácter tenía bastante, si bien era la bondad personificada, pero tenía carácter, yo también lo tengo, puedo ser bueno, pero también puedo enfadarme. Bueno, pues, es que realmente lo que sucedió es que don Germán se negó. Se negó a que ese oyente le hiciera un test, y más en público. Y dijo, lo que voy a decir, que al igual que el que pregunta tiene derecho a preguntar, el que es preguntado tiene derecho a no responder. Ya está. Y es el caso que se da no solamente en este Periscope, en otros formatos, en la radio, en directo, preguntas que te hace un oyente sobre una pregunta como esta que estoy leyendo, ¿Qué opina que sobre Franco? Pero usted cree de verdad que esto es una pregunta seria para este tipo de temáticas. ¿Qué opino de Franco? ¿Qué me quiere usted meter en política? Pues mire, no voy a entrar en política, ¿de acuerdo? Yo solamente le voy a decir una cosa. Simplemente, en atención a usted, para hacer gala de mi educación. Simplemente le diré que yo con Franco viví 2 años. Yo nací en el año 73 y Franco murió en 1975, el 20 de noviembre de 1975. Yo con Franco no he vivido, quiero decir, no, estando Franco no he trabajado en los medios de comunicación. Sí, justo, exactamente, la misma noche que nació Fernando Vázquez. Entonces, yo con Franco no he vivido. Luego no puedo darle una opinión sobre Franco. ¿Qué quiere que le diga? Y mire, que hablar de política además no me interesa ahora mismo, si es que no me interesa. Es como me han preguntado hace un momento que he leído, así casi me ha dado tiempo a leerlo, que qué opino del cambio de gobierno. Pues lo dije. Bueno, es que digo bueno porque estoy leyendo comentarios. Amparo Cuevas y las apariciones Escorial. Esto es importante, me parece que es un tema muy interesante. Me permiten que lo apunte. El Escorial, ¿eh? Porque aquí hay cosas que decir. Y me preguntaban sobre el cambio de gobierno. Yo hice, me lo pidieron tanto en las redes, que antes de empezar con el tema del misterio en el programa, en iVox, dediqué a dar mi punto de vista sobre el tema. Y oigan, el revuelo que se armó, tremendo, y no me decantaba ni por un lado ni por otro. Simplemente dije, y lo sigo manteniendo, que el gobierno del Partido Popular necesitaba una limpieza de arriba abajo. Ya está. Y yo a Pedro Sánchez, a don Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en España, lo dije también en ese programa, que luego tuve que quitar esa parte, para que no hubiera, porque se empezaron a insultar en los comentarios entre ellos. No fue agradable. Entonces, cuando en un partido han pasado determinadas cosas, como en el PP, pues es que la moción de censura estaba casi cantada desde hacía mucho tiempo, unos cuantos años o unos años. Entonces, yo no voy a entrar, porque este no es un programa de política, pero sí, como comunicador, como informador, me han preguntado, yo les doy mi opinión. Creo que este presidente tonto no es, es decir, es un hombre creo que inteligente, si bien todavía joven, no tiene la madurez de un político, y muy guapo, dice Fantasmogénesis. Sí, tiene muy buena imagen, muy bueno, muy bueno. No tiene 55 años ni 58, pero creo que puede ser, sinceramente. Es que ni he tenido nunca el carnet del Partido Popular, ni tampoco he tenido nunca el carnet del Partido Socialista. Entonces, no he tenido ningún carnet. A mí lo que me interesa es que mi país funcione, que la gente trabaje, que los índices de paro sean cada vez menores, que no haya delincuencia. etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo el bien, dice alguien que estamos en el top ahora mismo de en Periscope. Bueno, pues muchísimas gracias, me alegro muchísimo. Porque son cosas importantes las que están preguntando ustedes. Entonces, a mí lo que me interesa es que España, nuestro país, funcione. Y me da igual que sean azules, rojos, verdes o amarillos. A mí lo que me interesa es que no haya hambre, no haya necesidad, no haya tantas cosas que minan un país, que seamos un referente para otros muchos países europeos y de América. Es decir, creo que Pedro Sánchez, con el Ejecutivo, con el Gobierno, lo puede conseguir, y creo, habrá elecciones, tampoco tardando demasiado, ¿eh? Hay elecciones ahí, casi se puede decir que a la vuelta de la esquina, un poco se puede decir así. Vamos a ver qué pasa. Pero yo sinceramente le digo, y aquí termino porque no es un programa de política, pero me han preguntado. Creo que puede hacer cosas muy interesantes para España. Nombrar, por ejemplo, a Pedro Duque, el astronauta, nuestro astronauta, como ministro de Ciencia y Tecnología, pues me parece un acierto. Porque ¿quién va a conocer mejor la ciencia que un astronauta que es ingeniero aeronáutico, licenciado, y que ha estado en el espacio? Yo, mire, lo de Maxine Huertas no me voy a meter. Vuelvo a decir que si nos enredamos aquí a hablar de política, podemos hacer un programa de verdad de estar aquí que nos dé el amanecer. Y no es mi intención, créame. Y pasamos a otro tema, si les parece. Creo que todo el mundo se merece una oportunidad. Y respecto al tema que acabo de leer de Rosa María Mateo, me parece, sinceramente, creo que una grande como Rosa María Mateo, creo que hubiera desempeñado un cargo importante, el más importante en RTVE, y que pues no ha prosperado, y no sabemos, o por lo menos yo a esta hora de la noche no sé a quién se propondrá. No lo sé. Pero lo que sí les digo es que me parece que era una muy buena candidata Rosa María Mateo, doña Rosa María Mateo, que conoce la casa. La casa es como la llamamos los que desde pequeñitos, yo por familia y también porque, muchas gracias Ana, y porque en esa casa también he trabajado. Es una profesional de muchísimos años, conoce el medio, conoce todo, y que hayan echado esto para atrás, pues me parece una pena. Así que es una gran comunicadora, como dice Herpallo Manuel, que es su nick, ¿no? Una gran comunicadora, y que conoce la casa, sobre todo, que conoce la casa es RTVE. Me puede escribir a contacta@masalladelarealidad.com. Bueno, pues mi vuelta a RTV, que me preguntan ahora mismo, yo no le voy a quitar el trabajo a nadie. Y si algún día, que vaya por delante una cosa, yo en iVoox ahora mismo estoy bien. ¿En qué sentido? Que tengo libertad de expresión, bien entendida. Insultar no, eso no lo he hecho nunca, jamás. Y puedo hablar del tema que desee y contar con el apoyo de la dirección de iVoox, que no me ha censurado nunca. Pues sí, iVoox es el futuro de la radio, claro que sí. Entonces, lo de WordPress Radio que leo ahora fueron unos meses en los que yo quise hacer radio porque me apetecía hacer radio en directo y ya está, nada más. Y cuando ya se planteó la temporada nueva, lógicamente no vamos a estar trabajando ya a estas alturas gratuitamente, porque todo lo que se hizo en WordPress Radio yo no percibí ni un céntimo. Ni un céntimo. Entonces, pues queda claro que si a mí algún día me llaman de esta cadena o de la otra, estudiaré la propuesta y decidiré. Claro, claro que decidiré. Y ya miren, que alguno se meta en mi vida personal, eso no se lo tolero. Cuando digo no se lo tolero, es que no merece ni contestación. ¿Comprende usted? Entonces, empezando porque usted no sabe ni cómo funciona el tema en la monetización de un programa, ni las cantidades que existen. Entonces, mire, yo a Hacienda cada 3 meses, como indica la ley, le doy lo que le corresponde. Para eso tengo mi asesora fiscal, que se encarga de todo el tema, y Hacienda tiene lo que le corresponde, nada más. Y que usted diga eso que he leído, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Pues hay personas, yo conozco personas que para ellos, tenga usted en cuenta que simplemente voy a dar este detalle porque creo que ya lo conocen. Yo no estoy casado ni tengo hijos. Cuidado, el estar casado y con hijos es una gran responsabilidad y que lógicamente conlleva un presupuesto importante. Entonces, yo con eso no tengo problema, soy hombre libre. Libre en el buen sentido, quiero decir. El tener una mujer maravillosa al lado es maravilloso, pero en la cuestión económica es verdad que los niños, sacar adelante a un niño, pues un niño o dos o tres, pues te exige triplicar tu presupuesto. Yo soy una persona generosa cuando tengo, lo soy, pero al mismo tiempo soy austero cuando debo serlo. Y, por tanto, estoy bien. Quiero decir, para mí, el decir estoy bien es, hago mi programa, como si quiero meter 25 programas al mes. La dirección de iVoox me apoya, no me censura, como a nadie. Como a nadie, tengo libertad de expresión, cosa que en un medio de comunicación, que iVoox también lo es, ya he dicho que es la plataforma en castellano más importante del mundo. Isabel, luego nos damos los teléfonos. Pero solamente si vives en España, porque si vives allí en los mares, entonces ya. A mí las relaciones a distancia no me gustan, Esto es un poco una broma, pero va en serio, Luego me escribes por Twitter un MD. Soy así de descarado, así de atrevido. Es que me está Isabel, me está diciendo cosas. A ver, las máscaras realistas son guapísimas. De Barcelona, me encanta. Pues luego me escribes un MD y bueno, pues charlamos un rato. Ligón. No se trata de ser ligón. Son guapísimas, las más realistas son las más guapas que yo he conocido. Bueno, pues un mail a contacta@másalladelarealidad.com. Ya está. O si no, por Instagram. Santiago Vázquez Oficial. Ya está. Instagram. Me puedes escribir. La verdad es que sí, sí, sí, sí. No, pero esto es un ejercicio también de sentido del humor, pero se lo he dicho en serio, ¿eh? La verdad es que yo he conocido a más de una masa realista y es que tengo que decir que no me he encontrado con ninguna que sea desagradable a la vista. Si tengo novia o no la tengo ahora mismo, eso forma parte de mi intimidad. Pero aunque tenga novia o no la tenga, puedo, como bien dice Paniquero, creo que es Paniquero, se ha ido, tomar un café. ¿Por qué no tomar un café con una oyente? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Cuántos cafés he tomado con hombres y mujeres? Las dos cosas. Pero la línea de las coletas, eso es la línea de la coleta. No, la de las coletas es el fantasma, no. Ese es otro tema. Bueno, vamos con el tema de bueno, Pedro Sánchez ya ha contestado. Creo que puede hacer una muy buena labor para España. Sí, me he recogido atrás un poco. No es que me haya dejado coleta. Es para no aparecer en pantalla con tanto volumen. Bueno, uno un día se plantea casarse y 2 años después dice, pues no me caso, o voy a esperar un poco, o a lo mejor esta no es la persona adecuada y voy a pensar, o necesito tiempo. Pablo Iglesias, ya están ustedes buscando, ya está buscando está buscando paralelismos, cómo son de perspicaces, pero yo soy viejo zorro ya, soy viejo zorro. Bueno, por cierto, preguntan aquí y lo tenía apuntado. 2 temas. Me han preguntado si hemos llegado a la luna. A la luna hemos llegado. No tengan la menor duda. ¿Que le mando un saludo a quién? A David Towers 9, por supuesto, un saludo muy fuerte. Iker Casillas lo ha negado. ¿Quién es Iker Casillas para decir que no hemos ido a la luna? Estoy leyendo. Cuarto milenio, siguen con cuarto milenio ustedes, muchos de ustedes. Bueno, que vive en Guadarrama, pues nada, otro café, lo mismo, pues nada, otro café. Y para los hombres igual, porque se me ha pasado de igual. No tengo ningún problema de nada, David. No tengo ningún problema, eso sí, sabiendo antes que no es un psicópata o alguien que te puede hacer daño. La camisa es la camisa es una camisa azul marino preciosa. ¿Me va a decir usted a mí que esta camisa no es elegante? Eso no se lo consiento. Con seriedad, hemos llegado a la luna, por supuesto que hemos llegado a la luna, no les quepa la menor duda. No tengo la menor duda. No voy a meterme ahora en por qué, que los hay. Y por otra parte, me han preguntado sobre el Escorial, sobre las apariciones de Prado Novo del Escorial. Miren, yo solamente voy a decir una cosa, que yo en el Escorial, y ahora ya cierro, no soy masón, cierro paréntesis de sentido del humor, que siempre hay que tenerlo, pero es una pregunta seria. Doña Amparo Cuevas o Luz Amparo Cuevas. Vamos a ver. Simplemente les digo esto. Yo en Prado Novo del Escorial he podido autentificar, he podido comprobar cierta actividad paranormal, guión sobrenatural, posiblemente, lo digo como hipótesis. Esa fenomenología, que no solamente la he detectado yo, sino que durante muchos años, de vez en cuando, visitaba el lugar solo o acompañado. Muchas veces no pasaba absolutamente nada, pero otras sí. Olor a rosas, descartando causas naturales, por favor, eso ya es otro cantar. Olor, pero penetrante a rosas, sí, sí, el Escorial, que está el Monte Abanto, se ve desde allí. Se dice que es la boca del infierno, el Monte Abanto, sí, es lo que se dice esotéricamente. Bueno, yo les digo que he constatado fenomenología paranormal en el lugar, en Prado Nuevo del Escorial, en las apariciones famosas. Ahora, ¿qué? Esos fenómenos de olor a rosas, a incienso, a violetas y a otro tipo de fenómenos, como una luz, una noche, una madrugada, era madrugada, una luz que apareció, luz blanca, radiante, con un tono azulado. Medjugorje. Voy a apuntarlo porque me parece muy interesante. Medjugorje. O Medjugorje. Lo apunto. Bueno, pues esos fenómenos y algunos más, yo como estudioso de lo paranormal, que no como parapsicólogo, que son palabras mayores y que en el mundo hay uno o dos, si es que los hay, yo solo he podido constatar en compañía y en solitario durante una horquilla de años importante. Ahora bien, y aquí termino, eso quiere decir, esa actividad paranormal quiere decir que en el lugar se hayan se esté manifestando la Virgen. Es importante saberlo. Y como no se puede saber, como siempre en parapsicología, estamos en el ámbito de las hipótesis. No lo podemos saber. Pero que hay actividad paranormal, y cuando la hay, es que hay una causa, porque como no puede haber efectos sin una causa o causas, no tiene por qué ser una, pueden ser varias, de diferente índole, de diferente naturaleza, de diferente origen, en cuanto a un nivel ontológico, que procedan de un lugar o de otro, pero hay unas causas paranormales que desconocemos en el lugar, en Prado Nuevo, que desconocemos, en mi opinión, vuelvo a decir, esta es mi opinión personal como estudioso de lo paranormal, que pueden proceder de diferente nivel ontológico, pero aquí presento la misma que presenté en su momento hace algunos años en el ámbito de las psicofonías. ¿Cómo es la hipótesis multicausal? Es decir, que realmente los fenómenos, los hechos, los efectos, estén provocados por diferentes causas. Es decir, que un mismo efecto, en este caso, que un mismo efecto, un fenómeno en sí, lo pueden provocar diferentes causas paranormales. Esto hay que tenerlo muy claro. Es la Virgen. Miren, yo ahí no me voy a meter, porque como yo no lo puedo demostrar, yo no lo puedo afirmar. Y como no lo puedo afirmar, se queda dentro de las hipótesis. No voy a entrar porque además es un tema que tenemos pendiente para un programa. No voy a entrar en si la fundación, etcétera, todo lo que se ha dicho, para bien y para mal. Los gyms, qué interesante, los gyms. Lo apunto. En el Islam. Muy interesante. Por tanto, es verdad que hay unos efectos, que son los fenómenos. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es verdaderamente quien provoca el fenómeno o los fenómenos? No lo sabemos. No lo sabemos. Amparo Cuevas, precisamente por tratarse de una persona que falleció, merece todo mi respeto. Y no tuve el placer de conocerla personalmente. Don Germán sí. Don Germán sí. Y a mí personalmente, y es simplemente una apreciación desde fuera, a mí no me parece que Luz Amparo Cuevas se, si me permite la expresión coloquial, se montase esa película ella sola, porque hubo unos fenómenos durante muchos años. Y cuando hay esos fenómenos, es porque hay una causa. Nos dicen que lo de Santiago Camacho podemos escucharlo en el programa de Santi Camacho en Dex. Lo de que no sigue, supongo que será, ¿no? Se refiere a eso. Sí, yo entrevisté a Pitita Rigrojo y ella estaba en su momento, hablo del año 93, me parece que fue, sí, 93. Estuve en su mansión. Es una mansión, no es una casa. Preciosa, en la biblioteca, con alguna persona más, aparte del técnico de sonido. Y Pitita Rigrojo había presenciado fenómenos en el lugar. Ahora viene, y aquí termino y pasamos con más temas, viene la segunda parte, que es la parte del tema que ustedes están planteando, de la fundación, de que se ha hecho, estaba leyendo, de que quizás se ha hecho negocio con el tema. Miren, yo ahí ni pincho, ni corto, ni me meto, ni opino, porque no tengo elementos para opinar. Para opinar hay que tener una información de primera mano. Y como no tengo, no dispongo de esa información, yo no voy a decir nada en contra de la fundación. ¿Qué voy a decir yo en contra? ¿Quién soy yo? Sin tener ningún elemento, condenar a alguien de lo que algunos en tantos años han dicho. Yo voy, a mí lo que me interesa es la fenomenología paranormal. Y la fenomenología paranormal pasa por el estudio de esos fenómenos que se han producido en el Escorial. Exactamente, el misterio, como bien escribe Dimensión 11. Entonces, realmente, en Prado Nuevo del Escorial han ocurrido cosas, y lo que no sabemos es quién provoca esos fenómenos. Yo sé, me dirijo al usuario Herpallo Manuel, dice que hable con los familiares, habla de que son una secta, dice este usuario. El Payo Manuel dice que es una secta, que hable con los familiares de personas que forman parte de o que están en la fundación. Mire, he escuchado y he visto en televisión, y años atrás, yo era muy joven, tenía 18 años, 19, 20, no sé decirlo exactamente, pero muy joven, he escuchado testimonios de familiares que han dicho que, efectivamente, pues, que de alguna forma se han visto perjudicados, este familiar, aquel. Vuelvo a decir, ¿qué quiere que le diga? Yo no tengo elementos ni información para decir ni a favor ni en contra. Es que No voy a decir que no me interesa. No voy a decir eso. Voy a decir simplemente que no es mi cometido. Mi cometido es: ¿en Prado Nuevo del Escorial ha habido fenómenos? Sí. ¿En Prado Nuevo del Escorial se han producido efectos físicos de muy diferente índole, con carácter o naturaleza paranormal? Sí. ¿Ya está? Si me habla usted de Fátima y de Lourdes, nos metemos en las dos apariciones más importantes, en mi opinión, para la historia. O de la historia. Las más importantes, sin duda. Pero no desdeñemos otras apariciones que han sido muy importantes también. Por tanto, ahí quedan los fenómenos de Prado Nuevo del Escorial y el hecho de que sea la Virgen o no, eso ya que cada uno tenga su propia opinión. Haremos un programa dedicado no solamente a las apariciones, sino al tema de la fundación, cuando tengamos información sobre el tema. ¿Qué opino sobre José Manuel Nieves? Pues si me permite la expresión, que es un tío estupendo, ya está. ¿Qué quieren que les diga? Es decir, que yo, en los debates míticos, cuando se hacían debates en Cuarto Milenio, en los que yo participaba, pues prácticamente semana sí, semana también, en esos debates, y tenía como contrincante a Cabrera y a Loeches, y a José Manuel Nieves. A Nieves teníamos nuestros rifirrafes, pero después, amigos, un abrazo y encantado de haber compartido plato contigo. Esa es la realidad. Yo, fíjense, y esto no es fácil, y menos en los medios de comunicación, el doctor Cabrera, sí. Con el doctor Cabrera compartí plato más de una vez y le tengo afecto, igual que me consta a través de una persona que él me tiene el mismo afecto. Pues es que durante mis, desde enero de 2006 hasta enero de 2014, estuve colaborando asiduamente en exteriores, en interiores, en plató, en debates, en tertulias, en gabinete de expertos, en investigaciones fuera del estudio, y tantas cosas, tanto para Cuarto Milenio sobre todo y Milenio 3 también. Pues es que no tuve ni el más mínimo roce con ninguno, cuando digo ninguno, es ninguno de mis compañeros, a los que quiero a todos. Ya está. El por qué en febrero del año 2014 ya dejo de aparecer en antena, eso lo dejamos para más adelante, porque además tampoco ahora es relevante. Estoy leyendo comentarios acerca de una quedada. Es que tenemos que hacerla en agosto. Y si no en agosto, para el veranillo de San Miguel, para septiembre. Pero vamos a encontrar el tiempo. El tiempo para hacerlo. Y decir, pues claro, habrá personas que vengan de muy lejos, otras que vengan de cerca. Va a ser en Madrid, lógicamente, en el campo, pidiendo el permiso necesario. No sé, cena privada o no, ya lo organizaremos. Igual vamos al campo y luego vamos a un restaurante, no lo sé, ya veremos cómo lo hacemos. O bien para finales de agosto, la segunda quincena de agosto, o bien para septiembre, para mediados de septiembre, no lo sé. Ya, o no lo hacemos en el campo y lo hacemos en un local cerrado, no lo sé, tengo que pensarlo. Pero es que tengo tantas cosas aquí metidas y tantas cosas que estamos rodando y poniendo en marcha, que realmente a veces es difícil. créame que a veces lo es. Vamos con más cosas. El Alto de los Leones, y yo que conozco muy bien, no, la sala Mumbai ya no existe, la carne de la sierra es muy, muy sabrosa, muy buena, las hamburguesas me encantan, sí me gusta, me están preguntando que si me gustan las hamburguesas, me como ahora mismo, bueno, por hacer un poco de ayuno, me como dos, a ver. Por supuesto que está Fernando Vázquez, como nos preguntan. No, el restaurante chino no creo que sea la mejor opción. O sí, no lo sé. Un restaurante chino. El kebab, pues está muy bueno, efectivamente. Bueno, pues tengo aquí preguntas anotadas, pero planteen ustedes las preguntas que quieran saber. Tengo una aquí apuntada sobre la comida basura. Es que depende, si me gusta la comida basura, depende de lo que se entienda por comida basura. ¿Qué se entiende por comida basura? A mí me gusta comer bien. Me gusta. Pero si alguna vez... Sí, ahora respondo. Me parece muy interesante la pregunta, si alguna vez he pasado miedo en algún caso. McDonald's, pizza... Bueno, eventualmente, sí. Bueno, pues... Los que no se merezcan bloqueo y se hayan redimido, pues los desbloquearemos. La paella. Me preguntan por mi comida favorita. La paella, uno de ellos. El arroz empedrado, ¿eh? Arroz con garbanzos, por ejemplo. La comida china me gusta mucho. Por supuesto que sí. Me gusta, sí. Me gusta. Amnistía ya. La sopa castellana hoy, por favor. ¡Oh, qué delicia! ¿Por qué he cenado? Si no... En fin, se me hace la boca agua. Que hable con Norma, una querida oyente. Nos mandó saludos. Yo la saludé a Norma, que es una seguidora nuestra. No sé si ahora, pero... En fin. La tenemos el mismo cariño. A ver, que se me va la butifarra, las longanizas, las morcillas, todo eso me gusta, pero comedido. La comida italiana me gusta la pasta, me encanta, los espaguetis, me gusta la pizza, como he dicho, sí, pero la pizza bien hecha. Comemos muy bien en España, es verdad. No, las criadillas no me gustan. Así como tampoco me gustan los sesos, no me gustan. No me gustan los sesos, no me gustan las criadillas. El hígado sí, fíjense que filete de hígado sí me gusta. No, la pizza, reconozco que con piña tiene... Se me ha ido el mensaje de una pregunta que me hacían. Ahora se lo digo. La piña, pero en su punto justo, porque si no le da un matiz... un poco ácido a la pizza, y entonces la prefiero sin pizza. Lo que me vuelve loco es la salsa barbacoa, eso me gusta muchísimo, pero hay que tener también cuidado con la salsa barbacoa, porque puede producir si es mucha o comes claro, dice qué rico, por Dios, dice Cristian, claro. Comedidamente, que le dé un toque a la pizza, ese toque especial de sabor a barbacoa. Bueno, barbacoa y Coca-Cola, me dice, pues es que tenemos, vamos, el pack completo. Escudo, que creo que no ha escuchado la respuesta. No me gustan las criadillas, no. ¿Va con doble sentido? ¿Va con broma o cómo? Las barbacoas me encantan. Pizza a la... carbonara, espaguetis a la carbonara, me encanta. ¿Por qué todo lo bueno engorda? Pregunta, es un misterio. Sí, es verdad. La Pepsi, sí, me gusta también. Tunguska, ¿qué pasó? Yo creo que no fue, personalmente resumiendo mucho, no fue un ovni. Yo creo que fue un enorme meteorito o algo más, quizás. La tortilla de patatas me encanta, sí. Lo de Tunguska fue, ya saben que quedaron arrasados, pero montones de metros cuadrados, con todos los árboles tirados por tierra, arrasó con todo. ¿Qué fue? ¿Una explosión? ¿Fue un ovni, como han propuesto otros? ¿Un ovni que se estrelló? Con cebolla. Pizza con cebolla. ¿Un mini asteroide? ¿Un meteorito grande, importante? ¿Algún fenómeno de tipo atmosférico que desconocemos o que no se pudo estudiar debido a la época, principios del siglo XX? Pues es que Nikola Tesla, ahí es nada. Ahora doy mi opinión. Pues es que realmente no sabemos. No sabemos lo que ocurrió en Tunguska, pero sin duda alguna un fenómeno sin precedentes y que no ha vuelto a ocurrir que yo sepa. Me preguntaban, ¿leche cruda? Ah, bueno, ya entiendo, olvida. Pues de las dos cosas, a ver, aquí hay muchas cosas. Sí, nos está entrando un hambre a todos espantosa, ya lo veo. Leche frita, sí, muy buena. Los kebabs, sí. Los kebabs me gustan, sí. Pues mire, Pablo Casado no puedo opinar y sobre lo que no sé no opino. Esa es mi obligación. No opino, porque no tengo elementos como para poder opinar. Leche fresca, qué rica y qué sana, ¿eh? Y qué sana. A ver, más cosas. Hoy he cenado un par de sándwiches de jamón y queso, con una ración de patatas fritas, y de postre un flan de huevo. Buenísimo, ya está, respondido. El queso de oveja, de cabra. La luna es un satélite artificial, preguntaba. Bueno, siguen ustedes comentando y tengo aquí dos cosas que decirles a ustedes que han preguntado. Yo me apuntaría a Top Chef, pero ya le digo que no ganaría nada. El Albia, no puedo opinar, puesto que no conozco el tema. Quiero decir, no estoy ducho en la materia y por tanto sobre el tema del Albia no puedo decir absolutamente nada. ¿En la luna qué vieron? Cosas. ¿Los terraplanistas? ¿Qué opino? Que están confundidos, que la Tierra es esférica, achatada por los polos. Ya está, nada más. Sí, JL, gran amigo, buena gente. Sí, señor. De mundo desconocido. Las chicas de Alcácer, una monstruosidad, para empezar, y que es muy probable que todavía, no digo intencionadamente, que todavía hay cosas que quizás no se han descubierto. Seguramente no se han descubierto. Digo seguramente. Pero mire, el tema de Alcácer es un tema delicado. Se ha hablado, como usted apunta, como un usuario apunta, gente poderosa. Bueno, pero ¿qué evidencias hay de eso? ¿Qué evidencias hay? Voy leyendo según van apareciendo los comentarios. ¿Qué evidencias tenemos de eso? Que fue una atrocidad Está clarísimo. Horrible. Ahora, que se diga que detrás de del tema Alcácer haya gente poderosa, que no sé qué gente es o a quién se refieren, yo no lo sé. Si usted dice, Dimensión 11, que Juan Ignacio Blanco, pues que tiene información, ¿no?, o ha dicho sobre el tema, pues bueno, pues será muy interesante conocer el tema. Creo que él sabe. Yo desde luego sí le puedo decir que Anglés, solo Antonio Anglés, no lo creo. Que además, si no recuerdo mal, si estoy mal informado, que me corrijan o que me perdonen, pues Antonio Anglés se le perdió la pista, creo. Se le perdió la pista, me parece, ¿eh? Si alguien puede confirmármelo, creo que huyó. Y dicen que se tiró al mar desde un barco. Sí. Allí, Dimensión 11 dice que huyó a Irlanda. Me han preguntado por David Caballero, mi compañero David Caballero. Pero vamos a ver. Esto ya me lo preguntaron, pero bueno, lo respondo en un momento. Vamos a ver. ¿Qué opino sobre David Caballero? Pues de David Caballero opino que es un gran investigador, que hace muy bien su labor, que le deseo muchísima suerte en su trayectoria profesional y que no tengo absolutamente nada en contra de David Caballero. Ya está. Es que ¿por qué algunos quieren buscar hojarasca o no sé, lo que sea, para sembrar cizaña? Que no. O sea, yo mañana llamo a David y si él quiere montamos un programa. Que es que yo no tengo ningún tipo de problema por hacer un programa con de Más Allá de la Realidad con David Caballero. Me parece un buen profesional que hace su trabajo al igual que yo, al igual que todos. Lo mejor que sabemos y que podemos y nada más. ¿Qué quiere que le diga? No tengo el placer, el gusto de conocerle personalmente porque él vive fuera de la península, pero es que no hemos discutido, no nos hemos insultado y ya está. Son cosas de la profesión. Y uno toma en un momento determinado, como se han tomado conmigo y otros compañeros toman con otros amigos o compañeros, toman una decisión y esa decisión se toma y se hace. Ya está. Y que haya un grupo de Telegram, me dicen, que habla muy mal de mí, pues me parece muy bien. Si es que a mí de verdad, me da igual lo que se diga de mí en esas comidillas, que son más bien dignas para marujas y marujos que para hombres que se visten por los pies y que tienen un par de testículos. Ya está. Nada más. Entonces, si hay un grupo de Telegram donde a mí se me pone a caer de un burro, pues a mí me parece que sencillamente estamos asistiendo a un grupo de marujotas y marujotos que no tienen otra cosa que hacer que centrarse en mí. De verdad, que hay cosas mucho más importantes que hacer. Porque no, si no es hacerles publicidad, eso es otra historia. El día que pues consigan tener los pies en la tierra después de 28 años de profesión y tenerlos en la tierra y que la cabeza no se te haya ido o el ego a las nubes, entonces hablamos. Pero que es que me da igual, de verdad, que me da igual. Miren, me da igual. Estoy viendo ahora los montajes de Photoshop. De verdad, que me da lo mismo, que me da igual, que me da lo mismo, que mientras no me llamen, que no se metan con mi padre y con mi madre, que me da igual. Ahora, si levantan una difamación, entonces sí que me presento con mi abogado en el juzgado de guardia y presento denuncia o querella, según me indique mi abogado. Bueno, son dos. Ya está. Que hay un grupo no sé dónde que habla mal, que hay un par de vídeos, o tres, o veinte, o cien. De verdad, que me da igual, que me da exactamente lo mismo. Yo hago mi trabajo lo mejor que sé y que puedo. Y para mí, lo importante no es lo que digan los envidiosos y envidiosas, que los hay. Para mí, porque les gustaría estar donde estás tú. O sea que la envidia es una forma solapada de una enorme admiración. ¿Qué les parece? Esa es una frase mía. La envidia es una forma solapada, muy sibilina, de que esconde una enorme admiración. Porque en el fondo, a esos, a esas, les gustaría no ya parecerse a ti, no, sino tener los resultados que tú te has trabajado durante muchos años, pero muchos, y pasando muchas veces las de Caín. Ya está. ¿Qué Patricia? Paniquero. ¿Quién es Patricia? Me pregunta Patricia. No sé quién es Patricia. Y ya está. Es como decía Churchill. Venía a decir que lo importante, como dice, no sé quién ha sido, que lo importante es que hablen de uno. Yo no lo voy buscando, pero es que es verdad. Se habla bien, se hablan maravillas de mí y se hablan cosas horribles que se inventan hasta que yo fui borracho a... Y esto sí es querellable y vamos a ver qué consecuencias trae, porque estoy en ello. En YouTube. Que yo fui borracho a una grabación de Cuarto Milenio. No me diga. Mire, simplemente voy a decir una cosa. Enséñeme usted el vídeo, porque su señoría se lo va a pedir. Enséñeme usted dónde, en qué programa, en qué blog, en qué página está colgado el vídeo de quién les habla, borracho. Borracho yo, en mi vida, he tenido... No voy a reproducirlo porque es desagradable, ni me he caído al suelo. En sus tiempos, como ustedes, como todos vosotros, he podido tener mi puntito de estar contento, de reírme, pero de eso hace ya muchos años. Pero que me voy para los lados, eso nunca. Y lo digo aquí donde haga falta. Tampoco tengo por qué justificarme. Pero que lo enseñen. Que lo enseñen. Y como no lo quiten, un día van a llamar a la puerta y es una citación judicial. Ya está. Entonces, decían por aquí, bueno, muchas cosas que son muy interesantes. Sí, los vídeos estos que deben de tener un pansexualismo enorme, ¿no? Es decir, qué obsesión, ¿no? Me unen a mí con el sexo en un vídeo por ahí. Divertidísimo, de verdad, divertidísimo. Como dicen en ciertas partes de Andalucía, una jarta a reír, me parto el pecho, ¿eh? Pues es que es verdad. Ahora, mientras no difamen, no calumnien, no injurien, no se metan con mis padres, cuidado, que eso es, ya no hay juicio de faltas. Ahora es delito grave o leve. Y el grave te puede llevar a la cárcel. Miren, yo hago mi trabajo. Y aquí cierro este tema porque hay dos pendientes y tampoco vamos a estar aquí toda la noche, pero, y les doy las gracias porque estén, pero yo les digo simplemente que no ofende quien quiere, sino quien puede. Eso por un lado, eso por un lado. Por otra parte, la envidia es muy mala compañera, y si tú quieres llegar algún día, compañero, compañera, o simplemente espectador, que tienes conexiones con, quieres llegar algún día a tener en un programa 60.000 descargas en iVoox, trabájalo, trabájalo. Es el consejo que te puedes dar, que te puedo dar. Nada más. Nada más y nada menos. Dice complejo de inferioridad. Es su problema. Que en Twitter hay cuentas riéndose de don Germán. ¿Qué quiere que le diga? Se están riendo de sí mismos. Se están riendo de su supina ignorancia y mediocridad. Ya está. No hay más que decir. Me preguntan que si Jesús visitó solamente la tierra o algún lugar más. No lo sé. No le puedo decir, porque creo ni yo ni nadie podemos decir si Jesús, el personaje que conocemos como Jesús de Nazaret, si visitó no solamente la tierra, sino otros planetas. Hay publicaciones, Libro Durantia, por ejemplo, que habla de esto de alguna manera. Micael de Nevadón, por ejemplo. ¿Qué es posible? Pues a lo mejor sí, lo del miedo, apúntamelo. El miedo. Miedo, y otra cosa que me han preguntado, Dios. ¿Cómo me imagino yo a Dios? Uy, qué tema. También lo apunto, disculpen ustedes. Discúlpenme. Que Fernando está descansando, dejen a Fernando. Por favor, dejen a Fernando, dejemos a Fernando que descanse. ¿Qué decirle, Jordi? Mire, el día que alguien tenga el currículum, aunque no fuese licenciado en filosofía y letras, invitado a las más prestigiosas universidades de Centro Europa, de América, como por ejemplo Argentina también, sí, donde a la parapsicología se le ha dado, se le dio y se le da una especial importancia, mucha importancia. Cuando alguien tenga todo ese currículum, cuando alguien se codee con premios Nobel, por ejemplo, con catedráticos, con doctores en psicología o en psiquiatría, con doctores, no ya médicos, que por supuesto, efectivamente, es que don Germán estaba en los papeles de la CIA. Es que aparecía el nombre de don Germán de Argumosa y Valdés. Claro que sí. La CIA no va a tener en sus papeles a un don nadie. Mire, sobran palabras. Ya está. No vamos a descubrir a estas alturas quién fue don Germán de Argumosa. Don Germán de Argumosa fue alguien, la persona que introdujo en España la parapsicología con ocasión de las psicofonías el 11 de noviembre de 1971. Y después, poco tiempo después, meses después, con las caras de Belmez. Y no era masón, porque me preguntan si era masón. Se lo ofrecieron. Y estuvieron detrás de él no poco tiempo. Pero no fue nunca masón, porque él decía que quería ser lo que me pasa a mí, a lo mejor inculcado por él sin quererlo. Él nunca me inculcó nada a la fuerza, pero sí es verdad que a mí me han tentado unos y otros. Sí, unos y otros. Sí. Cuando digo sí, es sí. Me refiero a la pregunta que me han hecho hace un momento. Grupos dentro de la iglesia, el Islam también, otras religiones, sectas, doctrinas espirituales que no son sectas pero que tienen un tinte sectario. Bueno, pues es que es verdad. Es que han venido por mí para captarme, para que me haga, pues no voy a especificar nada en concreto, esto o aquello, para que pertenezca a sus filas, para que, siendo de ellos, yo a través de los medios de comunicación difunda lo que ellos quieren difundir, que es su doctrina, o su religión, o lo que propugna su secta, lo que propone, etcétera. Y por tanto, yo siempre, free a saber, libre como un pájaro. Nadie me cogerá, nadie, absolutamente nadie, se lo aseguro, me verá, porque soy espíritu libre y voy por libre. El que me quiere llamar cristiano selectivo, que me lo llame, voy por libre y no quiero saber nada ni de religiones, ni de grupos, mucho menos de sectas, ni de doctrinas, ni de absolutamente nada. No, peleado. Yo tengo muchísimos amigos y amigas. ¿Qué está diciendo? No se equivoque. No. Lo que ocurre es que cuando X de un determinado grupo, por ejemplo, te propone firmemente que pertenezcas a su doctrina y tú le dices que no, y te vuelve a preguntar a los pocos meses y le dices que no, y te vuelven a preguntar y dices que no, al final te has ganado un enemigo o varios. Larry 999 dice que es usted muy polémico. No. Digo las cosas con vehemencia cuando tengo que decirlas, pero esa vehemencia nace del convencimiento. Nace de un convencimiento. Me parece muy interesante lo que acaba de apuntar un espectador. Lo apunto. Yo no soy, nunca lo he sido, un exaltado, un agresivo, en el micrófono menos. Pero cuando tengo que defender algo con vehemencia, lo hago. Y lo hago con todas las de la ley. Y como decía don Germán, caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Eso es así. Ya está. Entonces, una cosa es tener carácter y otra cosa es ser agresivo. No se confunda. Vehemencia. Vehemencia cuando tiene que haberla. Cuidado. Vehemencia. No agresividad. No confunda. Váyase a la RAE.es, a RAE.es, y busque vehemencia y por otra parte agresividad. Son dos cosas muy diferentes. Soy polémico, sí, ¿sabe por qué? Porque soy políticamente incorrecto, muy incorrecto. ¿Por qué? Porque digo lo que pienso. Porque digo lo que pienso. Claro. Y eso no gusta. Sobre todo a grupos en general. Grupos. Y no hablo solamente religiosos o espirituales. ¿Cómo? ¿Que viene este a poner la radio patas arriba y a decir esto y esto y esto? Sí, sí, sería un éxito en la audiencia, pero es que habla demasiado claro. Claro, claro. Es que hay que hablar claro, como mi programa, hablando claro. ¿Quién habla claro hoy en día? Les pregunto a ustedes. No soy el único. Quítenme a mí de la escena. ¿Quién se atreve con temas peleagudos? No unas declaraciones de unos minutitos, de dos minutitos, de tres. No, no, métase usted a fondo en un programa durante tres horas o tres horas y media. Métase usted ahí, métase usted, mójese, dé su opinión, presente usted sus argumentos, preséntelos, diga por qué está a favor o en contra del aborto, por qué está a favor o en contra de la eutanasia. Por ejemplo, si usted está a favor de los matrimonios entre homosexuales, sí o no, y diga por qué sí o por qué no. ¿Se da cuenta? Sí, pero Federico Jiménez Los Santos, al que yo admiro, estemos de acuerdo o no en muchas cosas, tiene ahora mismo una ventaja, ahora mismo, y es que él habla en un micrófono que es suyo. ¿Comprenden? Yo alguna vez le escucho cuando puedo. Es un grandísimo comunicador. Estemos de acuerdo, ¿no?, en algunos puntos, pero es que ha pasado ya a la historia de la radio, estando vivo. Pues como bien decía un usuario ahora mismo, Antonio Josalés, Encarna Sánchez, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, en este caso estamos hablando de Federico Jiménez Los Santos, Antonio Herrero, es que ha habido tantos comunicadores, José María García, es que ha habido tantos, bueno, no tantos, pero yo lo dejo ahí para que todos ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo tengo clarísimo una cosa, y les he dicho que ahora mismo estoy bien, gracias a Dios, porque no tengo esa, ¿cómo decirles? Porque tampoco te lo dicen, pero hay una línea editorial en las cadenas que tú sabes que tienes que seguir y que de ahí no te puedes salir ni ir en contra. Y en el podcast de Más Allá de la Realidad, que se escucha por miles todas las semanas, sí, y que eres un gran comunicador, por supuesto, faltaría más, pero es que no estoy hablando de mi generación, estoy hablando de los que ya tienen más años, ya sabemos que, y que eres un gran profesional. A todos nos queda por aprender, a todos, mucho, todavía. Y alguien mencionaba a Cárdenas antes, diciendo que él que también habla claro. De Cárdenas yo tengo algo muy a su favor, y que me tocó casi directamente. Sí, pero por favor, Sansa, le bloqueo, ¿eh? Le bloqueo, en el sentido de que si sigue diciendo cosas para pinchar y para romper la línea del programa, del periscope, le bloqueo y ya está. No empecemos que si ha ganado dinero, que si no ha ganado. Si ha ganado, si Iker ha ganado dinero, bien se lo ha merecido, bien se lo ha trabajado y se ha acabado. Ya está. ¿Qué me quiere usted decir con eso? Y además en mayúsculas todo. Son comentarios que yo no entiendo. Pero bueno, tampoco me interesa entenderlos. En definitiva, grandes comunicadores que hemos tenido en España, que tenemos hoy en día, y que los hay más jóvenes que los que he nombrado. Joaquín Prat, otro gran comunicador. ¿Se acuerdan? ¡A jugar! ¿Se acuerdan? Es decir, que Iker tiene, leo lo que están diciendo, que tiene un Porsche Cayenne. ¡Magnífico, maravilloso! A mí me gustaría montar en burra. o en caballo, ¿comprenden? Es que no sé cómo decirles. ¿Pero y qué más da? Pues mire, a ver, pues mire, si ha tenido el dinero suficiente para comprarse un Porsche Cayenne, pues fenomenal, pues que lo disfrute. Pero usted se cree que a mí, a estas alturas de la película, con mis convicciones espirituales, me va a provocar un poquito de prurito, y menos de un amigo al que sigo considerando y teniendo un afecto muy especial. Es que se lo tiene y yo no lo tengo. Pero mira, hijo, vete al parvulario. De verdad, vete al parvulario. Vete al parvulario porque tienes mucho que aprender. Yo tengo que aprender, como todos ustedes, todos. Pero estas tonterías, que si este tiene esto, que si el de más allá tiene lo otro, pero ¿y a mí qué me importa lo que tengan? A ver, ya está. No, si ya está, si no hay... Me dicen, no se centre, don Santiago, no. No, pero quería responder a esto. Pues a quien San Pedro se la dé, San Pedro se la bendiga. A quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Ya está. ¿Y qué? A lo mejor... Pues mire, pues Cristiano Ronaldo tiene, me parece que tiene un jet. ¿Y qué? Y Julio Iglesias tiene, creo que tiene varios. Sí, pero el Audi 4 me lo compraré cuando quiera, cuando pueda. Ya está. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Tontería. Bueno, mire, hay cosas más importantes. Mire, me han preguntado que si en alguna ocasión la perra que está ladrando, ¿saben ustedes por qué? Porque viene el fantasma del pasillo, que es el que se come a los que son malos. Viene por las noches a los que se comportan mal, hace un recorrido y aparecen en circunstancias no muertos, pero con los ojos como platos. Así mejor. Pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, señores y amigos, porque son señores, digo, para los mayores, y amigos para los jóvenes. Los perros ven fantasmas. Los perros ven más cosas de las que pensamos. No, hombre, no. Lo del trastero es otra historia de hace muchos años en otro sitio. No se haga usted líos. No sé quién lo ha preguntado, pero no. Me han preguntado si yo he pasado miedo en alguna investigación. Sí. Sí. Y no en una. En más de una. Principalmente he pasado miedo en dos lugares. En dos lugares. He pasado miedo, primeramente, cronológicamente, he pasado miedo, pasé miedo en el Palacio de los Marqueses de Linares, en el antiguo Palacio de Linares de Madrid, actual Casa de América. Los habituales ya saben por qué. Allí hubo, aquella noche al menos, auténticos fenómenos paranormales. Los hubo, presenciados por nuestro grupo de investigación. Éramos cuatro. Uno de ellos, el mayor, era y es ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero de vuelo. Es decir, mentalidad científica, cartesiana, 100%. Y aquella noche hubo fenómenos paranormales en el Palacio de Linares. Ahí pasé miedo porque me tocó bajar a por una grabadora que habíamos dejado en el tocador de la Marquesa, lo que había sido el tocador de la Marquesa. No, lo de la linterna es otra cosa. Y escuchar yo allí en la galería, en la primera planta, aparte del ataúd, aparte de las filmaciones en vídeo, que eso nos dimos cuenta 8 años después. No. Lo que se vivió allí aquella noche, principalmente hablo, porque hubo más de un fenómeno. Tampoco hubo 10, pero hubo unos cuantos. Y cuando yo bajé a por la grabadora y me dirigía al tocador de lo que había sido el tocador de la Marquesa, y voy a recogerlo, y empecé a escuchar todo lo que escuché delante de mí: taconeos, llantos de mujer, gemidos, lamentos, hablando entre dos mujeres que no se entendía lo que decían exactamente, pero que estaban, es que estaban ahí, es decir, estaban muy cerca. Allí les aseguro que no había nadie. Y algunas cosas más. Yo les aseguro que entré como una exhalación al tocador de la Marquesa, llegué, recogí la grabadora y me fui. Pero vamos, corriendo a la segunda planta, que es donde me esperaban mis compañeros. Sí, sí. Gemidos entre dos mujeres. No sé si se llamaban o no, no lo sé. Hubiera sido interesante poderles hacer una entrevista. Pero lo que sí le digo es que hubo gemidos de mujer, lamentos, quejidos. Es decir, lo que conocemos como almas en pena, en definitiva. Y verdaderamente yo ahí, aparte de lo que ha comentado un espectador de la linterna, que se apagó súbitamente, sin explicación, después de atravesarnos una corriente de aire frío en pleno mes de junio, con todas las ventanas cerradas, y se fue la luz de una linterna grande con pilas recién puestas esa mañana. Pues ese fue un fenómeno que también ocurrió. El llanto del niño, por ejemplo, estábamos en la capilla, en la puerta de la capilla, grabando arriba, en la segunda planta. Habíamos dejado una grabadora, un micrófono, y esa grabadora recogió, ahí está, recogió lo que nosotros escuchamos con el oído. Lo escuchamos, los cuatro. ¿Cómo retumbó, señoras y señores, ese quejido, ese llanto desgarrador de un niño? Como si le hubieran pegado unos buenos azotes. Pues igual. Y un llanto que se prolongó durante unos segundos, que está grabado y que en el aula virtual del misterio en septiembre pondremos para que ustedes la escuchen. Eso ocurrió. Y esa escena de yo por la galería de la primera planta y empezar a escuchar unos ruidos de tacones acelerados delante de mí, como a un metro y medio, dos metros delante de mí. Eso hay que vivirlo. Por tanto, el Palacio de Linares pasé, sí, yo personalmente, es verdad que tenía 17 años, pero pasé miedo. Y el segundo lugar donde puedo decir que he pasado miedo fue en una investigación para Cuarto Milenio, en el sanatorio de Agramonte, cuando hicimos la experiencia de aislamiento. Primero la hice yo, después la hizo José Manuel Nieves, y dejamos donde otros grupos de investigación, curiosamente, habían detectado actividad paranormal allí. Nos pusieron la silla con tres cámaras de visión nocturna, y cuando ya se marcharon todos los compañeros, pusieron en marcha las cámaras y se inició la experiencia de aislamiento. Yo me quedé solo en ese pasillo. No hice la mili porque pedí prórroga de estudios hasta que se terminó. Llegó Aznar y la profesionalizó. ¿Le parece bien? Muchas gracias. La mili ya la hice en Murcia en mis años de estudiante. ¿Usted sabe lo que es? Aquí hago un inciso breve con humor. ¿Usted sabe lo que es tener que limpiar, cuando era estudiante, pisos de estudiantes? Los pelos en el baño, los pelos de uno, del otro, en la ducha, el váter, la cocina llena de grasa, el salón. En definitiva, esa experiencia de Agramonte, que además fue una noche que yo no me voy a olvidar de esa noche, porque tuvimos peligro de muerte. La furgoneta, que era una macro furgoneta, que íbamos todos con todos los equipos, todo, en un viraje, noche lluviosa, de tormenta, horrible. Agramonte, ¿eh? Recuerden la localización, Agramonte. Pues la rueda derecha trasera se quedó, perdón, izquierda. La rueda izquierda trasera se quedó, pero es que yo diría a un palmo de un barranco. Si nosotros no nos llegamos a bajar con cuidado, porque nos dimos cuenta, el conductor sobre todo, que estábamos prácticamente en un barranco. Ahí, cuando yo bajé de la furgoneta, despacio, nos dijeron, despacio, no mováis, que nos vamos abajo. Y ya bajé, puse los pies en tierra, que era barro prácticamente, y vi dónde estaba la rueda. Dije, ya lo sabía, pero Dios existe. No nos matamos. Es que no nos matamos por un palmo. Y luego sacar la furgoneta de ahí empujando. Esto es una anécdota. Hay más. Pero es que si nos despeñamos barranco abajo con la furgoneta, es que nos matamos seguro. Bueno, pues independientemente de eso, que era una noche espantosa, no dábamos con el sanatorio, que está en medio de montañas y demás. Realmente, cuando te quedas a solas en un pasadizo, a oscuras, completamente a oscuras, y percibes, oyes golpes que pueden ser provocados por un gato, o como yo entablé con la causa paranormal, lo de en el nombre de Jesús, da un golpe donde quieras menos a mí, cosas que los ignorantes, porque son ignorantes es el que desconoce, no lo digo en tono peyorativo, ni mucho menos, pero lo cierto es que cuando eso se produjo, es que hubo una causa que siguió las indicaciones que yo le iba pidiendo. Ese vídeo que circula por ahí sobre Agramonte, la investigación, y yo le digo a la causa que dé un golpe y fue a mi izquierda. Recuerdo que el muro que había sido derrumbado, estaba tirado, y ahí fue donde se escuchó el golpetazo, imitando, señores ignorantes, sí, menos a mí, ignorantes porque no saben, no es un insulto, ignorantes todo aquel que desconoce sobre algún asunto o materia. Por eso se lo estoy explicando. Pues realmente esa comunicación con la causa paranormal es una metodología de investigación que el propio profesor don Germán de Argomos y Valdés utilizaba entablar en voz alta comunicación con la causa paranormal. ¿Cómo creen ustedes que empezó el tema de las hermanas Fox? Así. Señor Splitfur, haz lo que yo haga. Es decir, señor pata de cabra, haz lo que yo haga. Y dio un golpe. Y se escuchó una respuesta de otro golpe a la niña. Ahí es cuando empezó lo que se llama tiptología. ¿Comprenden? La ignorancia es muy atrevida, como alguien ha escrito antes. Pero bueno, que da igual. De verdad, que yo aquí no tengo ningún interés en convencer al personal. Y el que quiera creerlo, que lo crea. El que se quiera reír, que se ría. Y el que quiera escuchar, como han hecho la mayoría, pues que lo hagan. Que lo imitan, sí, lo vi. Y el primero en partirse de risa fui yo. Miren, esto lo digo desde, sí, desde la humildad, sí. No va por la vanagloria, no va por ahí. Cuando eres, por supuesto, aparte de protagonista de alabanzas, loas, piropos, eso por un lado. Y por otro lado, cuando hay una parte que te odia a muerte, que te critica, cuando eso ocurre, eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Porque sería muy triste que nadie hablase de ti. Yo soy yo mismo, yo no busco que se hable de mí, para bien y para mal. Pero, como decía Churchill, repito, si se habla de ti, en este caso decía un espectador, hay parodias tuyas, sí, ya lo sé. Y llega un intelectual que no recuerdo quién es ahora mismo y dice: no se parodia a cualquiera. Cuando alguien te parodia, por algo es. Pero no por ello yo me creo superior ni inferior a nadie. ¿Les parece? Yo creo que ya está bien. Por esta noche, ¿no? Las 2:35. Bueno, me dan las gracias por los podcasts, los programas, que su esposa y él lo disfrutan. Muchísimas gracias. En fin, que no me vaya. Pues miren, hacemos una cosa, porque es que necesito beber, que la tengo aquí, pero es que necesito también cumplir con una necesidad fisiológica, como se llama, miccionar. Creo que es importante. Sí, hablado usted de alguien, pero también se ha parodiado a don Jesús Hermida, se ha parodiado a don José María García, y así podemos seguir si quiere. Es decir, grandes, grandísimos. Yo no lo soy, ni pretendo serlo. Pero cuando te parodian, cuando eres el centro, la diana, en la que no pocos se ceban para bien unos y otros para reconocerte tu trabajo, darte la enhorabuena, para que sigas trabajando y mejorándote. No, importante no. Es que estás haciendo las cosas medianamente bien. Y a no pocos les molesta. Mucho. Muchísimo. Verte en el puesto 18 de iVoox o en el 19 no les gusta nada. ¿Por qué? Porque les gustaría estar ellos. La envidia. Envidia pura. La envidia. ¿Saben ustedes lo que es la envidia? Esta es otra frase mía. No estoy indignado. Estoy vehemente, como antes. La envidia es la impotencia de los mediocres. Eso es la envidia. La impotencia de los mediocres. Mediocres que por su propio sentimiento de envidia nunca llegarán a ser nada ni nadie en este mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Con todo mi corazón, firmado para los envidiosos, que los hay. También los hay muy buena gente, que saben, yo lo hago, el reconocer el trabajo bien hecho de los demás. Lamentablemente no son todos no se puede decir, pero sí de reconocer cuando un programa determinado, el que sea, incluso de fuera de España, y le escribes un mail o un tweet para darle la enhorabuena, creo que ahí se está haciendo un ejercicio muy saludable que se llama compañerismo. Miguel Blanco. ¿Qué viene a cuánto Miguel Blanco? Miguel Blanco es un profesional veteranísimo que tiene todos los méritos del mundo y ya está. ¿Qué quiere que le diga? Jordi, un saludo muy cordial. Yo voy a hacer un descanso, si me permiten. Quedan temas en especial. A ver qué sigo leyendo. Buenas noches a Cristian. O yo creo que hacemos una segunda parte otro día. Lo que ustedes me digan. Miguel Blanco es un grande, dice un espectador. Miguel Blanco, dentro del mundo del misterio, es ¿el qué? El más veterano. Nosotros vamos después, pero Miguel es el más veterano. Ya está. Presénteme ustedes una grabación donde yo hable mal de Miguel. Nunca. Que son ganas, como decían nuestras abuelas, de enredar. Que hay mucho marujo suelto, mucha maruja de la mala. Que se vayan. Fuera. 14 años, ¿dónde? ¿En cada testículo? Es posible. Sume y siga. Se lo digo sin acritud ninguna y sin ningún tipo de connotación negativa, ¿eh? Era una broma, que yo tengo mucho sentido del humor, ¿eh? No, 28. Bueno, en septiembre 29. No intente usted saber más que yo. No. 28 y en septiembre cumpliré 29 años la profesión. Y sí, Veo que alguno se conoce mi biografía muy bien. Nací con un balón, un micrófono y dos testículos bien puestos. Eso también es verdad, sí. Que ya acusé a Miguel Blanco de robarme mi trabajo. Bueno, pues nada, dígame usted, póngame usted, envíeme usted a contacta@másalladelarrealidad.com, me envíe usted ese corte. Me envíe usted ese audio donde yo digo esas palabras que usted acaba de decir. Que yo he dicho, dice usted, que Miguel Blanco me robó el trabajo. Mire, Miguel Blanco, con su mítico Espacio en Blanco, lleva muchos años. Y yo también. Miguel tiene su estilo y yo el mío. Miren las descargas. Ya está. Él está en Radio Nacional de España, que es la casa, como se la conoce en mi familia y en las familias de los que tenemos padres y de los que hemos trabajado en RTV, la casa. Y yo, no, ni le arraso. Lo cierto es que ahí están las descargas. El último programa de hace 6 días, casi 40.000 descargas. Comparen, ya está. Pero que no se trata de comparar, que también es una cuestión, ¿cómo decirles?, de respeto. Claro, no tengo que entonar el mea culpa. Arrepiéntase, don Santiago, por favor. Qué cosas más extraordinarias me dice alguno, que me arrepienta. Arrepiéntase lo dice en plan irónico, pero es que para irónico yo, claro, efectivamente, ni caso para algunos, pero para eso estamos aquí. ¿Quieren derribar? Le dice, no, es como aquella psicofonía que le aparece a don Germán y dice, le dice, puedo hundirte, así. Y don Germán le preguntó, ¿quién dice que puedo hundirme? Muy bien. Mire, ante lo que nadie va a poder, de este grupúsculo, de esta gente, que es una minoría, afortunadamente, lo que no van a poder nunca es, nunca es, desde un punto de vista profesional, decir que hago malos programas, que no sé lo que digo, que teóricamente no me ajusto a la realidad. Mira, me cansé, ya está. Vale, este es el primero. Entonces, verdaderamente, uno se da cuenta, por resumir, y hacemos una pausa, ¿lo dejamos para otro día o continuamos un poquito más? Yo le digo, estoy leyendo la pantalla, renovar un poco los temas. Bueno, pues mire, dígame a mí, ¿cuándo ha escuchado usted un programa donde alguien se haya preguntado y se haya metido hasta el fondo del tema de la semana? ¿Por qué se mueren los niños, los jóvenes y las buenas personas? No me diga. ¿Me tengo que renovar yo u otros? ¿Yo me tengo que renovar? ¿Usted de verdad se lo cree? Vamos ya, por favor. Se lo digo como si fuera un amigo. Venga ya. Métase usted en el podcast. Vea los temas. Otro programa anterior. ¿Quién les induce a suicidarse con esta ola de suicidios, horrible, en Marruecos? ¿Quién se ha atrevido con ese tema? ¿Quién lo ha tratado? A ver, listo. Listo de la colina. ¿Quedamos cuando quieras a tomar un café? ¿Hablamos? Hay que renovarse, se renovará usted. Los calzoncillos todos los días, que se los cambie. Se los cambiará, supongo. Señores, una pausa. Retomo comunicación posiblemente dentro de no sé, un descanso. Y creo que merece la pena, porque tengo aquí, fíjense, tengo los Dijin en el Islam. Yo no estoy enfadado, uy, sí me enfado. No sabe usted lo que soy yo enfadado. ¡No se lo puede imaginar! Le he hecho una parodia, pero ese soy yo enfadado. Los Dijins en el Islam me han preguntado que cómo me imagino yo a Dios. Si con, por otra parte, si con el misterio se ha hecho comercio. Sí, un cachondo. Soy un cachondo cuando quiero. Igual que usted, seguro. Pero soy cachondo con quien, o sea, sí, con quien quiero, pero en el momento que quiero. Porque a los que son unos inútiles, absolutamente, que seguro que están pidiéndoles a sus papás dinero para comprarse el paquetito de cigarrillos del día, esos te vienen a dar lecciones. Y hay una frase que dice, y la voy a decir, y con esto me despido. Escuchen bien. Jamás aceptes una crítica no constructiva de alguien que jamás ha construido nada. Nunca la aceptes. Si tú no has construido nada, si tú no has construido nada, ¿tú quién eres para juzgarme a mí? Con calcetines de primera comunión, así los hay. Muchísimos. No sabe usted cuántos. Usted lo sabe igual que yo. Yo sé quién es usted. Yo sí sé quién es usted. Me decía un amigo anoche, se te daría muy bien lo de actor. Te guste mucho, ¿eh? Vigilo de cerca. Es decir, que tenga usted mucho sueño, le iba a decir. Tenga usted mucho sueño esta noche. Me voy a dormir pronto porque voy a contar algo ahora mismo que a lo mejor le produce hasta pesadillas. Que tiene que ver con una niña vestida con traje de comunión y por tanto con calcetines de comunión. ¿Comprende? Tenga cuidado con los calcetines de comunión. No se pase de la raya, no sea tan listo. Me han preguntado si con el misterio se ha hecho negocio. Y también me han preguntado por los ortodoxos. Los... de otras religiones, ¿no? Los griegos ortodoxos, los coptos ortodoxos, los rusos ortodoxos. Que no ha pasado nada. Yo le voy a decir lo que ha pasado. Ha pasado que nos lo estamos pasando, yo por lo menos, esta noche, nos lo estamos pasando bomba, pipa. Fenomenal. Sí, la iglesia ortodoxa. ¿Ya está? Que no. Que esto ya ha pasado la historia. Que no. A ver. ¿Con quién hay que pegarse, metafóricamente hablando? A ver. ¿Con quién hay que pegarse? ¿A quién hay que ponerle una denuncia, una querella? ¿A quién? Pues ya está, no pasa nada. Y los que se merecen el haber hablado durante estas casi 3 horas de temas muy interesantes, pues ahí tienen. Yo tenía ganas de hacerlo, ha sido mi santo hoy. Me ha felicitado muchísima gente, muchísimas personas. Gracias a todos, a través de todos los medios posibles. Pues muchísimas gracias por esas felicitaciones, por teléfono, por SMS, por mail, por Twitter, por Instagram, etcétera. Muchísimas gracias por esas felicitaciones por mi onomástica, Santiago Apóstol, que Jesús le bautizó como el hijo del trueno, Boanerges. Yo creo que me parezco un poco a mi tocayo, a Santiago Apóstol. Me marcho, porque no aguanto más. Santiago y cierra España. Viva España y vivan sus majestades los reyes de España. Sí, señor, así es. Por supuesto, la unidad de España, siempre. España es un país único, individual e indivisible. Sí, sí, así es. Así lo dice la Constitución. Indivisible. ¿Le suena? Sí, le llamaban a Santiago Apóstol Santiago Matamoros. Le llamaban. Pero bueno, eso viene de tiempos muy atrás. Sí, tenemos un gran rey, su majestad de Felipe VI, que yo personalmente creo que tenemos, si no el mejor, ¡qué caray! El mejor rey de todo el mundo, sinceramente. Además, de una gran persona, me consta. ¿Qué opino de Leticia, de doña Leticia, de su majestad la reina? Opino exactamente igual, que está a la altura de las circunstancias, que es una reina igualmente de muchísima altura, y que tanto él como ella, sus majestades los reyes, están haciendo una labor extraordinaria. Lo que pasa es que no se ve muchas veces, no muchas veces, quiero decir, que a veces no se ve, pero sigan ustedes, por ejemplo, en Instagram a la Casa Real. Ya verán ustedes la cantidad de actos oficiales que sus majestades los reyes tienen que hacer todos los días, o casi todos los días. Trabajan y mucho. Y tanto don Juan Carlos como doña Sofía anteriormente, tanto ahora don Felipe como doña Leticia, han hecho mucho por España. Y ahora se está haciendo. La vuelta de don Santiago a arroba nave del misterio. ¿Ya lo ven? Que no he sido yo, que son ustedes los que piden. Son ustedes. Yo tengo una cosa clarísima y con esto me voy al baño porque no aguanto más. Lo siento mucho. Tengo que hacer pis. Tengo que orinar, que se diría más finamente. Tengo que orinar. Nos quedamos en este punto. Tengo que decir algo sobre esto. ¿Tengo yo una intención desmedida de volver al plató de Cuarto Milenio? Mire, que no es eso. Que Iker y Carmen tienen la gracia sobrenatural de invitarme a su programa un día, o dos, o diez, o veinte. Yo encantado, pero sin la menor duda de sentarme junto a Iker, de sentarme junto a Carmen, de volvernos a dar un abrazo, que de verdad, que encantado. Y quien piense lo contrario es que no me conoce en absoluto. Y seguramente tampoco conoce a Iker y a Carmen. Nada más. Si Iker no lo quiere, si Iker... No, si yo no me rebajo a nadie. Yo que estoy diciendo... A ver si me expreso bien. O me entienden ustedes bien. Lo que estoy diciendo es que si algún día yo voy a seguir con mi labor... Por supuesto que la tengo y mucha, tengo mucho que hacer todos los días. Pero que si alguna vez Iker y Carmen me quieren invitar al programa, yo encantado. Ya está, nada más. Ponemos aquí el punto y no sé si final, no sé si volveré, porque tengo que ir a misionar, ¿sí? Y enseguida... Yo creo que sí, como en 10-15 minutos estaré de vuelta por aquí para apostillar lo que me han preguntado sobre el Cuarto Milenio, sobre Iker, sobre Carmen, todo lo que durante estos días se ha escrito en las redes sociales. Ustedes preguntan, yo respondo. Me han preguntado por Medjugorje también, las apariciones de Medjugorje, los djinns en el Islam. Me han preguntado cómo me imagino yo a Dios, si se ha hecho o se hace comercio con el misterio y muchas cosas más. Enseguida, en 15 minutos, 20 minutos, como mucho, sí, 15 o 20 minutos, estoy de vuelta para aquellos que quieran seguir participando, quieran seguir opinando, planteando preguntas. Hoy es la noche. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Just a day.